Todas las veo buenas, si bebo ron, la blanquita y la morena. Si bebo ron, la gordita care tierna. Si bebo ron, la flaquita care Barbie, bailando en el balcón. Ay, ay, ay, soy un mujeriego. Ay, ay, ay, yo nunca lo niego. Cuando me roba una, soy hasta luego. Ay, ay, ay, me grita mujeriego. Mujeriego. Me gusta vacilar. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, ay, ay, soy un mujeriego. Ay, ay, ay, yo nunca lo niego. Cuando me roba una, soy hasta luego. Ay, ay, ay, me grita el mujeriego. Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo. Me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche de traído de niño Dios. Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñol. Mujeriego, me gusta vacilar. Mujeriego, yo te saco a bailar. Mujeriego, la vecina está buena. Mujeriego, yo ya le cogí la vena. Ay, sagrado rostro, son. Esa sardina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo, dime eso. De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. ¡Qué chimba, son! Regalito de Navidad. Pa' que bailen todas las niñas y las tías. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Bueno, ya agotamos la primera hora, 10 de la mañana, un minuto, 10 de la mañana, un minuto. Sigue perdiendo la selección española, 0-3 frente a Japón. Se va a reiniciar ya en la etapa complementaria. Que les quieran ver el partido, lo pueden ver a través de RTV. Está viendo, lo está pasando. Ayer pasó el de Colombia, también hay que decir, ¿no? No nos pasan todos, pero un alto porcentaje, eso está bien. El esfuerzo que hace el canal nacional, pues hay que apoyarlos, hay que estar ahí para que figuren en lo que se refiere al impacto sobre la sociedad, para que puedan seguir manteniendo este tipo de retransmisiones internacionales. Repito, pierde España. Percho me dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, podías colocar el camino equivocado. Gracias, Freddy, aquí tomándome un cafecito. Mi nombre es el bar, pero el bar no está aquí. Aquí está también Liliana Guzmán desde Madrid, nos dice, hola, ¿qué tal? Buen día para todos, bendiciones. Y escuchando el café de la mañana. Estoy de paseo por Madrid, pero es insoportable el calor, ¿eh? Como extraño, Victoria Gasteiz. Y la gente dice, ah, que me quiero ir. No, no, aquí esta ciudad es muy bonita, es acogedora y demás, ¿eh? 10 de la mañana con 3 minutos, 10 de la mañana 3 minutos, esto es el café. Repito, sigue perdiendo la selección española, se va a reiniciar la etapa complementaria para los que apenas van llegando, va perdiendo 0-3 en el Mundial. Y a mí, y lo que yo siempre he dicho, el problema aquí no son los deportistas, porque los deportistas pues hacen lo suyo, el problema aquí es el periodismo, que cree que tiene el mejor deporte del mundo, y así no es. Las estadísticas te muestran otra cosa, pero bueno, ellos siguen vendiendo ese humo. Y la gente se lo cree a veces, ¿eh? Vamos a ir con el tema que nos han solicitado. Y vendremos con más noticias, como siempre, de Ecuador, Perú y la República Dominicana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana.

cuando una negra se aleja y nos deja llorando una pena perdido en la soledad. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. De la mañana con 15 minutos, desde la mañana 15 minutos, estamos en el café de la mañana. Levántate todos los días con nosotros a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Estamos acompañándote con lo mejor de la música, las noticias, todo, absolutamente todo. Hablando de noticias, nos preparamos porque nos vamos para Ecuador. Noticias desde territorio ecuatoriano. Sigue perdiendo España, ya van casi 10 minutos de la etapa complementaria y al contrario, sigue atacando Japón, presa fácil del contraataque la selección española y siguen perdiendo 0-3. Te lo contamos en el café de la mañana. Y atención, porque sube el precio de la vivienda en Álava casi un 4% frente al aumento o al precio del aumento de la oferta. Sube el precio de la vivienda en Álava casi un 4%. El esfuerzo para comprar una vivienda en Vitoria ha pasado del 15 al 21%, a pesar de que el stock de vivienda ha subido ligeramente en territorio alavés. El precio de la vivienda de segunda mano, lejos de bajar para la alta demanda debido a la estabilidad en la demanda, que sigue siendo más alta que incluso la oferta. Así, según los números y las estadísticas ofrecidas desde el portal inmobiliario Idealista a Diario de Álava, el precio de la vivienda usada en la provincia de Álava ha crecido, concretamente 3.9% en el último año, hasta establecerse en los 2.284 euros por metro cuadrado, pese al leve crecimiento de la oferta disponible del 1% en el mismo tiempo. Este es un precio superior, oiga lo que le voy a decir, este es un precio superior al de la vivienda en España. Aunque lo de Álava es la provincia más económica de Euskadi, por detrás de Guipúzcoa, Vizcaya, el precio máximo de la vivienda sigue en alza. De modo que, ¡ave María! Duro esto, pues, conseguirse un pisito, porque por eso mucha gente está emigrando y está comprando en otras comunidades. Porque es que realmente es impresionante, ¿eh? Lo de aquí es impresionante, pero bueno, es lo que hay. Nos vamos para Ecuador. Noticias de territorio ecuatoriano a esta hora de la mañana, 10:18, oye la música, Ecuador. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. Café de la mañana. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. El pasado 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral, CNE, llevó a cabo el primer simulacro nacional, cuyo objetivo principal fue poner a prueba los procedimientos técnicos y operativos que asegurarán un desarrollo sin contratiempos de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del año 2023, así como las consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Durante este importante ensayo electoral se llevó a cabo la constitución de la Junta Receptora del Voto, contando con la participación de todos sus miembros, quienes firmaron el acta de instalación. Dicha acta fue exhibida en un lugar visible para conocimiento público, asegurando la transparencia y confiabilidad del proceso. El simulacro tuvo lugar a escala nacional, contando con la participación de 6.316 personas distribuidas entre 896 miembros de Policía Nacional, 666 de las Fuerzas Armadas, 313 delegados de organizaciones políticas y 4.441 funcionarios electorales. El siguiente simulacro se realizará el 13 de agosto, 7 días antes de las votaciones. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio. Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo. Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que sonrojas si te miro. Y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero

Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. La mujer que le dice al marido, mi amor, nunca me ha regalado flores. El esposo le responde, ¿para qué si todavía estás viva? Levántate con el café. El café. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Seguimos con el signo de Leo. Aprovecha la gran energía que puedes tener hoy para los proyectos constructivos, pero ten cuidado con el orgullo y la vanidad, porque te pueden perjudicar. Deberías controlar tu ego y las emociones que sientes. Continuamos con el signo de Virgo. Te caracterizas por la buena memoria y el sentido práctico. También la lógica estará presente hoy durante todo el día y te ayudará. Disciplinando tu mente y tus pensamientos podrás materializar grandes ideas. Continuamos con el signo de Libra. Hoy será un día en el que la paciencia, el autocontrol y la buena administración de tus recursos podrán ser de mucha ayuda en diferentes sentidos de tu vida. El triunfo será posible gracias a saber utilizar los recursos materiales e intelectuales. Continuamos con el signo de Escorpio. Tendrás que soportar una gran tensión emocional. Tal vez exista un conflicto entre tu ego y las emociones del día. Las energías serán fuertes y solamente podrás equilibrarlas y canalizarlas de una forma positiva por medio del deporte o cuidando bien la forma de expresarte. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Muchas gracias. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana con 36 minutos, 10 de la mañana 36 minutos, 10 de la mañana 36 minutos, es el café de la mañana y sigue perdiendo. Minuto 74, España 0, Japón 3. O sea, a mí me sorprende un poco que no haya reaccionado España, ¿no? De verdad, me llama la atención que no haya reaccionado el equipo español, porque es un buen elenco, en eso no podemos equivocarnos, que los periodistas a veces hacen lo que estaba diciendo ahora, pero eso tiene nada que ver. Ellas son muy buenas futbolistas en todas las categorías y me extraña que no haya tenido capacidad de... Bueno, lo que pasa es que han planteado la gente de Japón muy bien el partido, en eso no nos podemos equivocar, lo han planteado muy bien y le ha costado demasiado a la selección española descifrar cómo se está planteando el partido, de modo que eso es lo más difícil que se ha encontrado España, la dificultad pues para poder romper esa barrera. Hace cinco chicas en el fondo, luego hace una línea de cuatro, o sea que cuando España tiene el balón tiene nueve efectivas la gente de España, la gente de Japón para defenderse. Entonces claro, eso hace que por más que tú intentes sea muy difícil, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Todavía quedan algunos minutos difíciles. Se pone difícil la situación porque esto complica la clasificación, porque no estaba así ya hecha, porque claro, es lo que hemos dicho, a veces la gente piensa que es que es fácil. No es fácil. Esto es una Copa del Mundo, esto no es amiguitos de como los que se ponen contentos cuando ganan una copita ¿cómo se dice? Amistosa. No. Este es un partido serio, Y como le repito, el rival es un rival, hay que tener en cuenta. Pero bueno, 10:38, ya le tocará al técnico pues mirar cómo lo replantea de aquí a lo que se viene, ¿no? Porque ya ese partido de hoy yo le diría que lo doy por descartado, porque en menos de 20 minutos tú no vas a hacer 4 goles para remontar. Bueno, yo sé que hay equipos que remontan, pero a nivel de selección es mucho más complicado. Ahí está, sigue atacando España, pero mire, levantan el balón, buscan al segundo sector, pero no tienen claridad. Hoy las chicas españolas, repito, pues que estoy viendo, 1, 2, 3, sí señor, hace 5 chicas en el fondo, un doble pivote y 2 hombres sobre los costados que se suman cuando pierden el balón para tener 5-4. Entonces claro, España se enreda, no ha sido capaz de descifrar. Y lo peor es que claro, cuando ya pasa el tiempo, empiezas a mirar las opciones a partir de la individualidad. Y no, hay que ser colectivo siempre, y eso hace que la situación se complique. 10:39, y nos vamos de estreno, Nos vamos de estreno, porque hay una nueva canción que quiero que la escuchen. La vamos a poner a consideración de cada uno de ustedes, para que nos hablen, si les parece bien. Chico se llama Ryan, es de aquí, vive aquí en Vitoria. Esto tiene la promoción de New York Production. Un abrazo fuerte para New York, que hasta ahora nos está escuchando. Se llama Noche Loca. Ryan, vamos a escucharlo y lo vamos a dejar, repito, en consideración de ustedes. A mí me gustó porque es un poquito diferente. Porque, por ejemplo, ayer yo hablaba con alguien y decía, lo que pasa es que el reggaetón y todos estos géneros mantienen siempre una misma base, uno lo entiende, pero es que ya usted sabe que sigue. Entonces aquí hay un poquito de diferencia. Vamos a escucharlo. 10:40, nos estamos estrenando esta canción, se llama Noche Loca, Ryan, hombre que vive aquí en Vitoria-Gasteiz. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Ok. Estaba dedicada. El café sabe mejor. Pruébalo. Dice, sube un poquito que no se me escucha. Dale. Dice. No te voy a negar que me gustan tus ojos. No te voy a negar que me gusta cómo te mueves. Y aunque soy ni atrevido, te lo tengo que decir. En estas curvas no me importaría perderme. Usted me tiene loco y él lo sabe. Por eso es que tú estás bailándome así. Estoy esperando para ver si me da la llave para poder llegar a ti. Yo quiero bailarte bien pegadito, tus labios besarte y enseñarte truquitos. Déjate llevar que la vida es corta y yo solo quiero darte una noche loca. Yo quiero bailarte bien pegadito, tus labios besarte y enseñarte truquitos. Déjate llevar que la vida es corta y solo vine a regalarte una noche loca. Dice, bailar esta pieza contigo pa' mí sería un honor. Me gusta cómo te mueves, baby, me gusta tu flow. Media botella moé y no pierdes el glamour. Es que mantienes muy bien la elegancia, nunca pierdes color. Puede que no sean iguales nuestros niveles sociales, pero puedo permitirme darle una noche con lujo y detalle. Pero eso si tú quieres, si me da la llave. No me hagas esperar, bebecita, considérame. Yo quiero bailarte bien pegadito, tus labios besarte y enseñarte truquitos. Déjate llevar que la vida es corta y yo solo quiero darte una noche loca. Yo quiero bailarte bien pegadito, tus labios besarte y enseñarte truquitos. poquitos. Déjate llevar que la vida es corta y solo vine a regalarte una noche loca. Ah. Oh, oh, oh. Una noche loca. Oh, oh, oh. De esas que te alocan. Oh, oh, oh. Una noche loca. Yo quiero bailarte bien pegadito, tus labios besarte y enseñarte truquitos. Déjate llevar que la vida es corta y solo vine a regalarte una noche loca. Suéltate. Yo quiero bailarte bien pegadito, tus labios besarte y enseñarte truquitos. Déjate llevar que la vida es corta y solo vine a regalarte una noche loca. Ahí está el estreno, pues, Ryan, a esta hora de la mañana, cuando hace Japón el cuarto. 4-0, ¿eh? 4-0 pierde la selección española. Y es un golazo, ¿eh? Es un golazo. Engancha por derecha, pierna izquierda, arriba a la escuadra, muy parecido en la definición. En la definición al gol que ayer hizo Linda Caicedo, la colombiana, para el 1-0. La definición, cambio de pierna, de ritmo y al ángulo. Sí, lo que pasa es que, claro, Linda ataca por el perfil izquierdo para que le quede en su pierna mejor que la derecha. Enganchas dos mujeres que deja por el lado, dos jugadoras, y la mete en la escuadra. Y esta chica de Japón, pues el 4-0 es un golazo, ¿eh? Un golazo. Bueno. Pero estamos diciéndolo aquí en vivo, en directo, 83 minutos. Y en el 81 fue el gol, porque estábamos escuchando el tema de Ryan. Entonces lo felicitamos, hombre, la gente de New York Productions, que a esta hora está escuchando el café de la mañana. Y saludamos a Santa, a ver si Santa nos está escuchando. Ella también es de la República Dominicana, dice que nos escucha en la mañana y en la tarde. Un abracito fuerte. Ayer tuvimos la oportunidad de conocerle. 691-86-8239 y el 632-890940 son nuestros números de WhatsApp para que se comunique con nosotros. Y atención, Chispún Callao, nos vamos para el Perú. Noticias del Perú a esta hora de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. Al menos 10 personas murieron y más de 30 resultaron con heridas luego de que un autobús de pasajeros con cerca de 50 personas a bordo cayera la madrugada de este domingo por un barranco en el distrito de Huamaca, provincia de Huancabamba, informan medios locales. De acuerdo con los reportes, elementos del Cuerpo de Bomberos de Olmos continúan llevando a cabo labores de rescate y búsqueda, por lo que el número de víctimas fatales y lesionados podría aumentar durante las próximas horas, se indicó. Entre tanto, en otras informaciones, las fiestas patrias de Perú se convierten en jornada de protestas contra la presidenta Dina Boluarte y el actual gobierno. En Perú se presentaron choques entre policía y participantes en una nueva marcha contra el gobierno interino de Dina Boluarte. Denuncian que cerca de 100 personas han sido arrestadas durante las últimas 24 horas. Desde la Red de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de los Afectados, exigen la liberación de los detenidos y subrayan que la represión policial se dirige en especial contra los líderes de la actual protesta. Finalmente, en otras informaciones, la impunidad y la falta de investigación ante la muerte de 49 personas en protestas contra Dina Boluarte ha causado preocupación en un importante sector del Congreso de los Estados Unidos. Mediante un documento oficial, 15 legisladores del Partido Demócrata de los Estados Unidos pidieron al gobierno de Joe Biden que haga rendir cuentas a las autoridades peruanas por las muertes durante las protestas y que el país vivió entre diciembre y marzo pasado. En una carta enviada al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y al embajador de Estados Unidos en Perú, Lizaquena, los congresistas norteamericanos manifiestan que, de acuerdo con los peritajes, las muertes se originaron por uso excesivo de armas por parte de las fuerzas policiales y, ante ello, la presidenta Dina Boluarte prefirió hacerse la desentendida. Los legisladores consideran que Estados Unidos tiene la responsabilidad de trabajar con los líderes de Perú y su sociedad civil para garantizar que los responsables de esas muertes y otras violaciones a los derechos humanos rindan cuenta ante la justicia. Dicen no actuar en defensa de los derechos humanos empeora la inseguridad en la región y aumenta la migración irregular. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. Y atención, que este artista se nos viene muy pronto aquí en el País Vasco por primera vez. Ale de Castro, por primera vez. Ya le estaremos contando cómo es. Saludamos a José, el oyente misterioso. Está sacando banderas porque ganó el Barcelona. Ya le cuento que golearon al Cali y su equipo ganó. Cuando ataca por la espalda la tristeza, como un toro por el ruedo aparece, con su capa y con su espada, su esperanza. Otras veces, cuando tira su zarpazo la injusticia, como fiera enfurecida, aparece con su látigo y su silla, su sonrisa, y me cura la herida, en sus brazos me vivo, y aunque esté en carne viva, todo vuelve a su sitio, si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Andaría perdido. ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, una seca que el viento deshace, si no fuera por ti. ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir. Muchas veces, cuando arroja su estocada la mentira, como acero que lastima, ¿qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, hoja seca que el viento deshace, si no fuera por ti. ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir, si no fuera por ti. ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, hoja seca que el viento deshace.